Bla. Ue. Dorme. Ab. Me. At. Rock. Di. Pant. Tis. A. In. Sui. Kai. Kai. Ling. Kai. Fa. Gor. Ba. Un. Pant. Mar. T. Yachi. Se. Dor. Se. Mita. Con su d cop d a de d as d qua d jadas tus formas